Saludarlos. Esto es el Círculo Viro. Yo soy Tere Chacón. Estoy muy contenta de que tú estés aquí hoy conmigo. Una velada única, íntima, bitlera. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Qué gusto que estás aquí. Te recuerdo, el Círculo Viro tiene una página oficial en Facebook. Lo único que tienes que hacer es entrar, poner tu comentario, tu sugerencia de tema. Tal vez quieras dedicarle una canción a esa persona tan especial. Ese es el espacio para ti. También tenemos un Twitter, @CirculoViro. Si lo que tú únicamente deseas es escribir 140 caracteres, pues Twitter es el medio ideal para ti. Y transmitimos, como lo hemos hecho desde el primer programa de la novena temporada, en nuestro hogar. elpuntocritico.com, ingresa, entra en la columna derecha, está el banner que dice radio, desde ahí nos puedes escuchar, también puedes copiar el URL que se encuentra en nuestras redes sociales para tu dispositivo móvil o simple y sencillamente buscarnos en TuneIn. No hay manera de que no llegues a El Punto Crítico Radio y por supuesto al Círculo Viro. Eduardo Ramos en los controles, como siempre, encargándose de que todo salga bitleramente bien. Y acabamos de escuchar, como siempre lo hacemos, el programa Iconoclastas del Rock, conducido por El Zancudo, que transmite todos los días de 6 a 7, puro classic rock y del bueno. Círculo Beatle, ya lo sabes, de 7 a 8 de la noche, todos los días, incluyendo sábados y domingos. Y después de haber dicho toda esta introducción, ahora sí, el día de hoy Les voy a transmitir la segunda parte del Concert for George, esta que iniciamos este martes pasado, el martes 18 de noviembre, presentándoles un concierto que se dio en la ciudad de Londres el día 29 de noviembre del año 2002, exactamente un año después de la muerte de George. Un momento en el cual se reunieron todos sus amigos, los artistas que habían trabajado con él, los artistas que habían trabajado gracias a él y le rindieron un señor tributo. Vamos a hablar de eso en la emisión del día de hoy, de otras cositas también. Y bueno, por lo pronto, escuchemos la segunda canción de esta segunda parte del concierto. Y ahora vamos con el compadre de George, Mr. Joe Brown, artista inglés de los buenos, de los respetados, papá de Sam Brown, en fin, una institución allá en Inglaterra. Él se encargó de la canción That's the Way It Goes. Qué bueno que estás aquí. Esto es El Círculo Vida. There's a man talking on the radio. What he's saying, I don't really know. Seems he's lost some stocks and shares, stops and stares. He's afraid, I know. Petty and the Heartbreakers. Oh, No en muchas ocasiones lo he comentado al aire, mucho menos en vivo, pero el Círculo Beatle inició en octubre del 2005 en la sala de mi casa, yo grabando ante una computadora Mac, editando, produciendo como Dios me dio a entender. Ese fue el inicio y así fue el Círculo Beatle durante 8 años consecutivos. Claro, para el octavo año pues ya tenía una mucha mejor idea de cómo producir, de cómo editar, de cómo subir a internet, de cómo distribuir un programa que además desde un inicio en el año 2005 tuvo la atención y el favor de todos ustedes, algo que para mí es sumamente significativo. Y les cuento todo esto, amigos, porque el día de hoy estoy transmitiendo como lo hice durante 8 años solita. Aquí en el estudio, claro, estoy con Eduardo Ramos, que gentilmente y bitleramente, como además lo digo, siempre se encarga de que todo salga bien, pero el día de hoy ni Marco Tobar ni Oscar Lugo están aquí en la cabina de transmisión del Punto Crítico por diferentes razones. Muchachos, los extraño, casi casi hasta eco hay aquí en el estudio, de plano se les extraña. Oscar me dijo que él se iba a encargar de subir a la página oficial de Facebook el gráfico, el póster que siempre nos hace el favor de hacer para cada uno de los programas. Entren, yo al ratito a ver si puedo entrar a la página oficial del Círculo Beatle para ver qué están comentando, qué están poniendo. Por lo pronto yo sé que me están escuchando y estoy muy contenta de que sea así. Ya mañana Marco Tobar, Oscar Lugo van a estar aquí y bueno, pues aprovechemos este momento de intimidad. Ángel Tejeda, sé que me estás escuchando. Un abrazo y un beso para ti. Y ahora sí, regresemos al propósito de esta emisión. Acabamos de escuchar al compadre, claro, Joe Brown, muy amigo de George. De hecho, él fue el padrino de bodas de George con Olivia Arias, un artista que también recibió un MBE, como muchos artistas de Inglaterra, esta medalla que otorga la reina Isabel a quienes han sido ciudadanos destacados y los hace miembros del Imperio Británico, una alta distinción para los ciudadanos comunes y corrientes que hacen algo por su país. Bueno, pues ustedes saben, The Beatles los recibieron en el año de 1965-66 y bueno, pues el resto de artistas o muchos otros artistas también lo han recibido a lo largo de estos años. Joe Brown no fue la excepción y él se encargó no solo de esta canción, sino además la canción tan emotiva que cerró el Concert for George, que se llamó I'll See You in My Dreams. Un cierre que les voy a comentar un poquito después. Ya cuando nos acerquemos, estoy presentándoles las canciones de este magno concierto de manera cronológica, tal como fueron presentadas al público inglés y al público que tuvo la oportunidad de asistir y a este evento inolvidable. Y bueno, pues dicho todo lo anterior, ahora vamos a escuchar una maravilla, algo que sorprendió al mundo a finales de los 80. Salió un disco llamado Traveling Wilburys, que en la portada no presentaba fotografías de quiénes eran The Traveling Wilburys, única y exclusivamente presentaba dibujos, y salieron ellos con un sencillo llamado Handle With Care, que inmediatamente enloqueció al mundo, porque cuando la disquera reveló las identidades de Traveling Wilburys, fue que todos los bitleros y no bitleros identificaron el porqué de el éxito de esa canción. Traveling Wilburys, a finales de los 80s, integrado por Jeff Lynne, por supuesto George Harrison, el señor Roy Orbison, Tom Petty y Bob Dylan. Hay nada más, estos 5 grandes se habían reunido, habían grabado unas canciones primero, bueno, inicialmente Handle With Care para hacer el lado B de un disco de George. La disquera la escuchó y dijo, no, pues no, de ninguna manera esto puede ser un lado B, es una rolotototota que finalmente salió como punta de lanza de un primer álbum llamado Traveling Wilburys número uno. El siguiente año, año y medio después, ya con Roy Orbison, pues ya muerto lamentablemente, lanzaron al mercado Traveling Wilburys número 3. No existió el número 2, la gente enloqueció buscando el número 2. Y bueno, pues en el Inter compraba el álbum y el volumen que no tenían. En fin, esta es una de las maneras en las que George con sus amigos tenía para enloquecer al mundo, para hacernos vibrar, para hacernos sonreír. Y ahorita, en este momento, vamos a escuchar precisamente Handel with Care. Y a cargo, por supuesto, de Jeff Lynne, va a estar Tom Petty y Danny Harrison en sustitución de su papá. Damas y caballeros, con ustedes, Handel with Care. Sweet Smell of Success. Una parte de la letra de esta canción, Handle with Care, como les comentaba, un gran éxito mundial a cargo de Traveling Wilburys, en el caso del Concert for George, a cargo del señor Jeff Lynne. Totalmente inconfundible la voz del líder de la Electric Light Orchestra Jeff Lynne, que independientemente de sus logros profesionales y del éxito tan grande que ha tenido con ELO, bueno, por supuesto, es casi casi el productor, o fue el productor favorito de The Beatles, por lo menos durante los 90s, en lo que salieron las antologías. Difícil el trabajo de un productor, reunirse con Paul, con George, con Ringo, trabajar en un demo de John y además tener éxito y no sonar como Electric Light Orchestra. Bueno, pues debe de ser bastante bueno, alto y la calidad profesional del señor Jeff Lynne. Y bueno, pues a partir de este momento vamos a empezar la parte emotiva de este concierto. No debemos olvidar que este se realizó un año después en conmemoración a la muerte de George. Y una de las cosas que tanto Eric Clapton como Olivia Arias, que fueron realmente los organizadores, quisieron hacer, bueno, fue el preservar el espíritu, la esencia de George Harrison. Este concierto, como lo comentamos el martes pasado, inició con casi 40 minutos de música hindú, esa música que tanto amaba George. Después hubo un intermedio pequeño a cargo de Monty Python, este grupo de comediantes ingleses que tanto favorecía a George y que tanto lo hacían reír, grandes amigos de él. Él les financió la película The Life of Brian y todavía apareció ahí en un papelito de extra. Y bueno, pues después todos los artistas de música occidental, amigos de George, se reunieron para hacerle este homenaje. Y a partir de ahora vamos a escuchar canciones muy emotivas. Esta, originalmente parte del álbum triple All Things Must Pass, Is It a Pity, que se traduce como algo así, no es una lástima, es una canción de desamor, en la cual George le escribió a la persona de la cual se estaba divorciando, que claro, todos sabemos que era Patty Boyd, que era totalmente una lástima, que solo se hablaban para lastimarse, solo se veían con rencor y solo hacían que la relación pues terminara de lastimarse más. Esa es la esencia de esta canción que vamos a escuchar en este momento a cargo de la voz del señor Billy Preston. La escuchamos, regreso y platicamos de ella. Isn't it a pity? Isn't it a pity? Isn't it a shame? How we break each other's heart and cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore, forgetting to give back. Isn't it a pity? Billy Preston. Some things take so long, but how do I explain? Too many people can see we're all the same. And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. Isn't it a pity? Isn't summer's hard and calls each other pain. And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. Isn't it a pity? Y la prueba fehaciente de lo que estoy diciendo la acabamos de escuchar. ¿Qué manera de interpretar? Y Senira Piri lo vamos a volver a escuchar en el programa de hoy con otra canción, pero aquí también la guitarra de Clapton, porque a estas alturas del partido, bueno, pues ya del concierto, ya todos los artistas o ya la mayoría de los artistas que participaron seguían en escena. Y bueno, pues era una locura con tres guitarras, dos baterías o tres baterías. Ya había salido Paul, ya había salido Ringo. Algo que cuando yo vi originalmente este concierto me sorprendió, porque yo tenía otra idea del público británico, del público sajón en general. Que bueno, es gente que indudablemente aprecia la calidad de los grandes artistas, pero es un público frío. Nada como los públicos latinoamericanos, nada, y les voy a hablar de lo que yo he vivido directamente, nada como el público mexicano con un Beatle enfrente, pues la gente se pone loca, o deja un Beatle con el grupo favorito enfrente, no tiene que ser un Beatle. Pero en el caso del Concert for George, el ver la reacción de la gente, apenas anunció Eric Clapton, primero a Ringo Starr, y después cuando Ringo anunció a Paul, y ver cómo la gente se levantaba de su sitio, les aplaudía, todos de pie. Bueno, pues eso es un indicativo muy claro del amor que la gente de Inglaterra siente por los Beatles que quedan, los dos Beatles restantes. Y bueno, pues qué agradable que sea así. Dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿No es cierto? Lo acabamos de demostrar. Bueno, y antes de continuar, te recuerdo que cada semana escribo en El Punto Crítico, el diario El Punto Crítico, una columna. Esta semana estoy escribiendo sobre el álbum With the Beatles. La semana pasada fue Please Please Me. With the Beatles, me voy a seguir con todos los álbumes de The Beatles de manera cronológica. ¿Para qué? Para que tú recortes las columnas que se publican cada semana, tengas una bitácora exacta de cómo fue cada álbum, quién fue el que participó tocando qué instrumento. Claro, al principio es muy obvio, dejen que lleguemos a Sgt. Pepper's, dejen que lleguemos al álbum blanco, van a ver qué columnas. Tan llenas de información, de secretitos, de datos no conocidos sobre las grabaciones de estos álbumes oficiales de The Beatles. Tú lo único que tienes que hacer es ir a tu puesto de periódicos más cercano, pídeselo a tu voceador, si te dice que no hay, tú dile que te lo lleve, te lo va a llevar. Recorta todas las columnas, guárdalas, son artículos de colección que además, como bitlero, te van a ser sumamente útiles. Y si gustas, ven aquí a Melchor Ocampo número 307 en la colonia Verónica Ansúrez. Con muchísimo gusto, yo bajo a recepción, firmo tus columnas y te entrego un tesoro bitlero de esos que yo sé que tú amas y que yo amo y que nos hacen realmente muy, pero muy felices. Y entonces sí, ahora vamos a escuchar a un Beatle, el señor Paul McCartney, con una rolototota de George. Bueno, ¿cuál no lo es? Esta en particular a mí me gusta mucho, For You Blue. Because you're sweet and lovely, girl, I love you. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you. Living every moment, girl, for you. Yeah, yeah. Yes, it's well by blue. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. Well, I love you more. porque eres dulce y adorable, te amo. Esa letra fantástica de George Harrison. Excelente canción. Esta, interpretada por el Beatle Paul McCartney, hizo que el Royal Albert Hall, que es el lugar en donde se efectuó el Concert for George, pues casi casi se viniera abajo. La gente fascinada, parada, aplaudiendo, cantando, gritando. Qué satisfacción debió haber sido para Olivia Arias, Danny Harrison, que estaban ahí, pues prácticamente sentados en el escenario, de ver cuánto la gente de Inglaterra pues quiso a George y valoró el legado que nos dejó. Te recuerdo que a partir de la próxima semana, pues bueno, empiezan ya los programas conmemorativos, primero de la muerte de George y después, una semana después, semana y media después, vamos a conmemorar un aniversario más de la muerte del maestro John Lennon. Estate pendiente porque les estamos preparando una gran emisión, nada que ver con lo normal cuando están aquí Marco y Oscar, que pues ya sabes, hablamos, decimos, comentamos sobre algún tema, sobre alguna canción, ponemos una canción, a veces dos, a veces tres. El formato del programa conmemorativo de George y el de John pues van a ser totalmente diferentes. Queremos hacerte suspirar, queremos emocionarte, porque sí, estas fechas a nosotros los bitleros del mundo pues nos llenan un poco de tristeza, nos ponen un nudo en la garganta de extrañar a quienes ya se fueron. Y bueno, pues antes de que nos pongamos más tristes todavía, ahora, qué bárbara, un platillo de primerísimo nivel, una canción de primerísimo nivel. De entrada, While My Guitar Gently Weeps, que de por sí, interpretada por George, se volvió única, claro, en la versión original, con la guitarra del maestro Clapton, pues aquí no podía ser diferente. En el Concert for George, Eric Clapton va a volver a hacer esa magia que hizo en el álbum blanco con While My Guitar Gently Weeps. Bueno, pues la va a volver a hacer, pero ahora acompañado de Paul McCartney. Escuchemos, suspiremos y ahorita regreso. While My Guitar Gently Weeps. Sure. mundo después de escuchar esta interpretación extraordinaria del Concert for George de esta canción, que además también, como lo fue la original, tuvo al señor Eric Clapton en la guitarra. Bueno, pues qué más se puede pedir a la vida. Poca gente sabe, pero la canción While My Guitar Gently Weeps la compuso George una vez que estaba buscando un tema que lo inspirara, y bueno, pues encontró el libro del I Ching y lo abrió en la primera página que vio, y las tres palabras que alcanzó a leer fue: guitarra gentilmente llora. Y a raíz de esto, pues vean qué maravilla y qué pieza maestra se compuso, que además a la fecha, casi 50 años después, pues nos sigue haciendo vibrar, nos sigue emocionando. Por eso somos Beatleros. Y bueno, amigos, ahora vamos a escuchar, no es cronológico, este no es cronológico, Guagua, una canción que fue interpretada pues prácticamente al principio de lo que fue la sección de música occidental del Concert for George, una canción que George compuso el día en enero de 1969, que harto, pero harto de John, de Yoko, de Paul, agarró, dijo: ¿saben qué? Voy a comer, y ya no regresó. Simple y sencillamente agarró su coche y viajó hasta la ciudad de Liverpool, al norte de Inglaterra. Claro, ellos estaban en Londres, en los estudios Abbey Road. No es cierto, no estaban en los estudios Abbey Road, estaban en los estudios Twickenham, grabando o intentando grabar lo que iba a ser el álbum Let It Be. Bueno, pues él se fue y estaba tan enojado, pero en particular estaba tan molesto por la imposición de Yoko, por la terquedad de John, que decía: cualquier cosa que quieran tratar pues con Yoko, que es mi representante, a mí ni me hablen, yo ni sé quiénes son ustedes, que llegó a su casa, a casa de sus padres, y compuso esta canción que vamos a escuchar, Gua Gua, un berrido que, claro, hace eco a los berridos de la señora Ono, cuando John pues le pedía a la gente de su grupo, de su bandita, que se pusieran a acompañar musicalmente a la señora Ono, pues que llegaba inspirada, hombre, en esos días de enero de 1969, pues estaba de buen humor Yoko y estaba inspirada y quería cantar, y pues oye, ¿por qué no poner a The Beatles a que me acompañen en lo que yo berreo un poquito? Como berreo, pues berreo guagua, y bueno, pues un poco burla es esta canción de George. Por lo pronto, vamos a escucharla con ustedes, Guagua. Thank you. Clapton, inconfundible las canciones de George, que a diferencia de sus compañeros de banda, John y Paul, cuando finalmente se graduó como compositor, se encargó personalmente de que sus obras musicales tuvieran profundidad, tuvieran una protesta, tuvieran un mensaje. Esa es la gran diferencia entre George y Paul y John, cada uno con un gran talento, un talento único, sí, indiscutible, pero como compositor, George Harrison, del momento en que dejó de ser un Beatle, floreció, y bueno, pues esto es parte del resultado y de la consecuencia de haber convivido con dos genios que no necesariamente eran buena onda con él cuando quería componer o quería que alguna de sus obras entrara en alguno de los productos beatleros. Bueno, pues fue un camino difícil, sí, pero así se hacen los grandes, por medio del bullying. De ahí salen los grandes guerreros, indudablemente. Amigos, ya nos tenemos que ir, ya me tengo que ir. La verdad es que estuve muy contenta el día de hoy conduciendo esta emisión, recordando las primeras 8 temporadas del Círculo de Beagle, en las cuales pues hablaba, perdonen que de repente se me iba la voz, ando con una gripa que no ha terminado de curarse, pero bueno, pues ya, cada vez estoy mejor y en este momento estoy sonriendo y estoy muy contenta de haber podido estar contigo en esta hora. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que mañana ya Oscar Lugo y Marco Tobar van a estar en la cabina de radio de El Punto Crítico. Yo también. Mañana vamos a tener un programa muy especial, el Let It Be Naked. Hay nada más. Este disco que volvió a salir casi a solicitud de Paul McCartney, que no le hicieron ninguna gracia a los arreglos que hizo el productor Phil Spector, con el álbum Let It Be, el penúltimo álbum de The Beatles, el último en salir al mercado, pero el penúltimo en ser grabado. Bueno, pues para que saliera tuvieron que llamar a Phil Spector, que además no era un mal productor, pero sí tenía un sonido muy característico de los 60s y 70s, que a Paul pues no le hizo ninguna gracia. Bueno, pues años después, Paul, con todo el derecho del mundo, además eran sus rolas, presionó para que se le quitara todo lo que había metido, toda la producción de Phil Spector, y volviera a salir al mercado este álbum Let It Be, pero ahora desnudo, naked, para que la gente viera cómo se hirió de manera original. Mañana lo transmitimos. Gracias por estar aquí, los quiero mucho. Yo soy Tere Chacón, esto fue El Círculo de Beatle, y les voy a decir con qué vamos a cerrar, con la única persona que tenía, estando fuera George, ya muerto, estando muerto George, ya no estando George Harrison en el planeta, la única persona que tenía el derecho de cantar la canción My Sweet Lord de una manera tan magistral como lo hizo, era Billy Preston, y con él cerramos la emisión del día de hoy y el Concert for George. Se quedan en la gran, gran compañía de Billy Preston, una extraordinaria canción, casi casi la obra cumbre de George Harrison, My Sweet Lord. Yo soy Tere Chacón, esto fue El Círculo de Beatle, incorpórate a él. I really wanna know you. show you, Lord, that it won't take long, my Lord. Hallelujah, my sweet Lord. Hallelujah, oh, my Lord. Hallelujah, my sweet Lord. I really wanna see you. I really wanna see you. It takes all of us.